miracle. We're bleeding out. It's no easy mission holding on to how I picture you. Show. face of humility, searching your eyes for the saint is an act of futility. Searching your eyes for a hint or a trace, I've been searching your eyes for humility. Searching your eyes for a hint or a trace, I'm still searching. Tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Hola, hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Acá estamos con el programa Barrio Tal Vez en Furia Mariposa. Hola, Tomás. A la hora que pinte, me encanta. Y así es, uno viste, vive, va viviendo. Sí, pero están los fanáticos en la casa, 7:30, todo sí, lleno de baba en la boca, convulsionando, porque ¿dónde está Andrea? Está Andrea Plastilina. Nunca me llegaron tantos mensajes al WhatsApp de la radio, ¿viste?, que es mi celular, diciendo, diciendo dónde mierda está Andrea, devuelvan a Andrea, tienen secuestrada. Damián Cook armó un video sobre el secuestro de Andrea. Sí, sí, sí, un quilombo armaste. No se preocupen, mis oyentes, acá estoy de nuevo. Soy una persona que está muy ocupada todo el tiempo y, bueno, soy gestora, productora y acá estamos. El currículum. Tengo un currículum. Sabés cómo caigo bien a la suegra, ¿no? Sí. Te empiezo a decir, soy profe de teatro, estudiante de la Tecnicatura de Iluminación, licenciada. A la suegra hippies. No, no. Porque no. Hay suegras que quieren lo mejor para su hijo abogado. Que no creo que le guste una... No, yo estudio teatro y mi sueño es ser estatua viviente en la peatonal. No, todavía no digo esa parte. Esa parte que, no la digo, ¿no? Eso para el novio. Uno sabe qué decir, ¿viste? No, al novio sí le digo, a los chonguitos le digo. Che, voy a hacer estatua viviente. ¿Y por qué? ¿Qué pregunta de mierda? Pues no tengo dinero. Oh, bueno, pero yo te puedo ayudar. Pero estatua viviente se trata casi de una sola persona. No me podés ayudar. La verdad que no. O sea, estaría buenísimo, pero no. Justo acá no. No, todo bien. Pero bueno, no. Igual, ¿sabes sabes que tienen las suegras que vos decís, soy docente. Eso es un montón. Eso es un montón. Es docente. Va a comprender a mi niña. Tomá, llevarlo a jugar a la plaza. Claro, claro. Así que nada, pero acá estoy. Estuve a full una semana. Como decía el martes pasado, que no estuviste, Tomás. Sí, perdón. Y supongo que lo escuchaste hasta que terminó el programa. Y después, ¿no?, lo escuché de nuevo. Y lo escuchaste de nuevo. Sí. Porque mi voz es inevitable. Sí, boludo. Yo si no escucho tu voz por lo menos 3 veces por semana, me pongo mal. Te pones mal, ¿no? Debería volver los jueves también, me parece. Por favor. Porque por sí. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué tal tu semana, Tomás? Oh, recién empezaba la Marte. Sí, se puso larga. La verdad es que va, que estoy jugando jueguito todo el día, todo lo que va la semana. No, mucha ansiedad. La verdad, esta semana empezó llena de ansiedad. No va muy increíble la semana. Pero yo supongo que estimo que irá un poquito mejor. Hoy fue un poquito mejor el día, estuve un poquito más tranquilo. Ajá. También porque recibí ese mensaje que quería. Pero... ¿Qué? El mensaje que estoy esperando hace 15 días. Me estás decepcionando. Un hola. No me jodas. Chúpame un... Pero... 5 huevos, boludo. 5 huevos. ¿Tenés 5 huevos? Sí, ese es un problema, una de las cosas por las que me dejan mis novias. Para mí no sería un problema. No, no está tan bueno estéticamente. Imagínate que yo me bajo los pantalones y hay 5 cosos colgando atrás del pito. No está tan bueno. Debe ser re incómodo, te debes paspar un montón. No, güey. A ver, soy tan flaco que no me hace así. Ah, no choca. No me no roza choca, la piel. No ni los muslos, ni los huevos, ni el culo. Tenía un compañero que se, tipo, hacíamos natación y se paspaba. No sé, salía de natación y se paspaba. Y yo era como, no, la verdad no. Yo me cansaba de poner cremita, ¿vale?, en esas partes para que no se paspe. Por suerte. Ay, no, eso no tenía que decir en el aire. Bueno, acá estamos escuchando La Renga. Ah, no, ahora no estamos escuchando La Renga. Ese es otro tema de otra persona. Pero quiero decirles que La Renga vuelve a Córdoba. Así que se viene un banquete. Aprovechen. Las entradas están a partir de los 3.000 pesos. Bueno. Che, nos podemos en Santa María de Punilla, donde se hace el Cosquín Rock, ahí. Mirá. Así que va a estar muy interesante. Ya salieron las fechas del Cosquín Rock también. También salieron las fechas del Cosquín. Si escuchaste mi programa, yo ya dije, lo dijiste. Ahí lo había escuchado. ¿Viste? Y ahí me quedó la información. Bien, así me gusta. ¿Va a salir alguna de las fechas? No, sale 6.000 pesos. ¿Qué? Para Cosquín. Bueno. Pero está interesante la propuesta. Me gusta la segunda fecha, que va a estar Sky Divididos, Las Pelotas. Va a estar... ¿Quién no va a estar? Ay, no sé, gente que me interesa. Tienes una convoy enfrente. Ay, tenés razón. Ay, perdón. Pero pará, ponete una canción y mientras buscamos quién va a estar... Dale, vamos a dejar este temita entonces. Así que ya le decimos bien. No sé a quién. Al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte. Que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirar y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al ese que nunca iba a venir. Estaba el temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Pero voy a empezar a hacerlo de estatua viviente. En la puerta del estadio. Sí. Capaz que si voy vestida de estatua viviente al banquete y me ve hechizo ahí toda pobrecita. Banquete le dicen a lo que sería la misa del indio, ponerle. Claro, exacto, así es. Es un banquete. Mira, no sabía ese detalle. No renguero, sabía. ¿Cómo se le dice a los rengueros, de gente que le gusta la renga? Tipo ricotero a lo de los redondos. Sí, rengo. Los rengo, rengo. Renga. Yo soy rengue verga, rarísimo. Ay, ah, yo soy el rey, yo es soy lógica, el rengo. Es lógica, es lógica. No me gusta, no me gusta cómo queda. No, no el queda rengo, bien. Rengo. No queda bien, no queda el bien. Renguero, no, no. Carajero, por él me gusta mucho. Carajero. Muy orgulloso, muy orgulloso. Carajero. Carajero, de carajo. Carajero. Mira, ni se me había ocurrido que era el carajo, o sea. No, porque sabes, te faltan años, boluda. Sos muy chiquita todavía. Menos mal, menos mal. Tenés que escuchar carajo, tarada. No, no sé si escuché carajo. Bueno, un disco. Ver. Un disco tenés que escuchar. Bueno, lo voy a escuchar. Acá tengo no la grilla. Tengo la grilla de Cosquín. A ver. En exclusivo por Furia Mariposa Radio te decimos por primera vez antes que cualquier otra radio, la grilla del Cosquín Rock. Tarde, ya había pasado. Ya había pasado. No, pero yo el martes pasado, no sé si vos te acordás, pero yo mencioné la grilla. Sí, porque lo escuché, sí. Me acuerdo. Bien, después te voy a tomar un examen. Ahora, lo que quiero después es ver la grilla del 2019, 2020, ¿no? Porque. No, pasó nada. Y la del 2018. Porque. Lo que sí vi que cambió mucho en esta grilla, cosa que Palazzo, ¿te acordás? Cuando salió lo del cupo de bandas femeninas, Palazzo estaba como, había tirado un comentario ahí medio de verga, como diciendo qué quieren que haga si no tienen talento técnicamente, onda, no es culpa de que no haya bandas, sino que es culpa de que son una verga. Palabras textuales de Palazzo. Y lo que pasa en estas grillas es que hay muchísima, para mí, que está muy bien, muchísima, ¿cómo se dice? Cupo femenino. Se lee muchos nombres femeninos. También es verdad que hay muchas más bandas que tocan de las que están en la grilla, y hay que ver las que mira, no aparecen en la grilla. Justo del 2018, creo que fue este el Cosquín, sí. Este fue el Cosquín que gané la entrada VIP, comiendo ahí con gente muy de plata. Ah, ¿era VIP encima? Era VIP. Y ¿fuiste sola? Fui solita. Estaba ¿un día ahí, o los dos? Un día nomás era el VIP. ¿Podías elegir? No, me la dieron y fue como, bueno, está bien, porque no, encima no me pero no te damos el día para que vayas. Te lo vamos a descontar. Pero había una banda, ahora ya la voy a buscar, que estaba buena. Acá está, creo que era The Flame Age, ¿puede ser? Escuchame, si estás con la música de Spotify, yo puse toda una lista que en la cada vez que se termine un tema de los que pongas vos va a seguir con la lista que yo puse. Ay. Así que podés borrar sí. lista. Mira, esta banda estuvo en ese Cosquín y yo no me llegué a ese garage, porque viste que tienen como varios carpitas. Y bueno, es una banda de la puta madre. ¿Cómo se llama? De Fleischen Age. O ver, vení vos que vos sabés más inglés que yo. Estoy muy... Flying Eyes. Flying Eyes. De Flying Eyes. Nada que ver. ¿Pero son acá? No, son de otros lados. Pero esta banda encima no viene nunca. Subite un poco más el mic. Dale. El tuyo. Es el 2 el tuyo. ¿Eh? Ah, es el 2. Ahora es. Ah, ahí está. Bueno, es un bandón. Está buena. Bueno, sí, mira, en ese Cosquín en el 2018 estuvo La Pastilla, bueno, los clásicos. Estuvo Creedence como algo muy... Ay, estuvo Creedence. Pero están todos viejos. Estuvo Nahual también. A ver, otra banda así. Nahual es lo que antes era... Ay, no me sale. Esta banda es una banda stoner, Nahual. Una banda de rock de Buenos Aires. Ah, sí, no, no es la que yo. Ya habíamos escuchado en Agua. A ver si está en Agua. En Spotify. Creo que ya sé. Es una banda. Sí. No es la que estoy diciendo yo. ¿Cómo se llama esta banda? Stoner, boluda. Tiene una canción que se llama Humo del Cairo. Ay, Humo del Cairo. Yo la vi. Vos la viste. Para Humo del Cairo se llama la banda. O la canción que... No, la banda. Que es una banda stoner, ¿verdad? Sí, sí, este bandón. No sé si la vi alguna vez. Esto es Nahual, por ejemplo. Que es más como... Ay, pero Humo del Cairo. A ver si estará Humo. ¿Y cómo del se Cairo? Llamaba la banda que tenían antes. Los de Humo del Cairo venían de otra banda. O después se hicieron otra banda. También stoner. No, es la que yo decía. Poseidótica, Los Natas. Los Natas. ¡Los Natas, qué bandón! ¡Ay, boluda! Ponete un temita de Los Natas. A ver. ¡Qué bandón, boluda! La sí, puta, sí. Madre. ¡Qué locura esa banda! Oscurísima parte. Acá está. Muy buena, escucha eso. Mazo. Es muy buena. Me había olvidado, ¿hace cuánto no escuchaba esto? ¡Qué lindo! Bueno, esa banda yo la vi, los vi, pero como Humo del Cairo, no lo vi, como Los Natas, increíble. Ah, eso hice ahora, tiempo de entre mi cabeza de querer huir de los exámenes. Junté todas, la mayoría de mis no se huye de los exámenes, se gasta tiempo de estudio. Claro, bueno, se gasta tiempo. No, porque los exámenes van a llegar igual. Ay, oh, sí. Bueno, parciales, esa cosa. En un momento de caos, no sé por qué me pintó juntar todas mis entradas de rock que fui. Excusas. De algo que quería hacer hace mucho tiempo, lo vengo a hacer en un momento donde estoy a full. O sea, es como esto, que estoy acá en la radio, podría estar estudiando. Y no, pero me gusta. Bueno, ¿y qué onda? ¿Las bueno, ordenaste? ¿Las, y las sabes fuiste qué recordando hice? Una por una? No las fui, no me tomé todo el tiempo ese, pero sí las puse en un cuadro. Y bueno, pero me faltan poner varias, así que todavía ya está buena. Después vayan a mi habitación, que ahora sí está limpia. No quiero, no te creo, no, imposible. cuarto un asco igual. Me gusta mucho las entraditas en el en un cuadrito. En un cuadrito. Más que nada las que cuando eras pibite, viste, claro, que eran las que ya. Y después tiré un montón de, porque viste que se van desgastando mucho, ya no se nota qué no, carajo. Yo no puedo, no las puedo, tiré, no, no decía nada, pero nada. ¿Y pero qué hacía con las entradas? Llovía, tampoco hay que se gastan, las tengo guardadas en una caja. La no disquería sé. Eden y no usan una buena tinta. Claro, era perdón, allá en Buenos Aires, las tintas que usaban para imprimirnos las entradas. Me gustaban mucho también más las entradas viejas, cuando las bandas hacían entradas. Yo tengo las entradas de carajo viejas, que todas tienen una fotito, un dibujito, una cosita, y después ya eran esas entradas que te imprime la etiquetera, esa amarilla que dice carajo 20 horas, escrito así, con y que que no se pegan, que no tienen la calco, que también la calco en el mundo del rock. Era muy importante. A mí me encantan las calcos. Sí, claro que sí, boludo. No tengo calcos. Las entradas esas que tenés seguro un montón son calcos. Sí, sí, pero no las quiero pegar. No, porque no. Me da cosita, viste, de que después me... Porque te cuento todo. En febrero o me mudo o extiendo un poco el contrato, iba a ser mi mudanza número 20. Bueno, viene ahí. Entonces, claro, no, cuánto más sí, este sí, país no me deja vivir en un solo lugar. Y bueno, nada, no las quiero pegar porque digo, capaz que la pego en la puerta. Sí, la tengo que dejar ahí. La tengo que dejar ahí, ¿no? Ni sí, pedo. Yo estoy muy orgulloso de no haberla pegado en el cuarto de mi adolescencia, porque todavía mira, estaría ahí o la habrían sacado. ¿Todavía existe tu cuarto de adolescencia? Sí, yo supongo que nadie, o sea, sí, la casa está todavía en pie. La casa todavía está. Así que supongo que tiene una puerta. Sí. Y supongo que no tendría los calcos mira, si los hubiese pegado. Pero nada, es verdad que ay, me diste ganas de ir a buscar a las tengo en Buenos Aires. Ah, o sea, la próxima vez que vaya. Traería la puerta, ¿viste? La próxima vez que vaya a Buenos Aires me parece que voy a hacer ese laburito. ¿Cuándo vas a ir tú? No tengo idea. No sabes. Pero espero que. Nada, no espero ir pronto, la verdad. No. No, porque cada vez que voy a Buenos Aires un poco me aburro. La última vez la pasé un poco mejor porque fui con mi pareja y bueno, y pentimos Mar del Plata en el medio. Pero cuando voy solo. Imagínate que todos mis amigos laburan y yo voy ahí en día de semana. Grandes, que ellos sí son trabajan. Gente responsable, claro. Es algo que yo todavía no digiero bien. Yo los veo trabajar y es como, me pongo mal, mi mamá me abraza, me pongo a llorar y me duermo una semana entera porque no puedo ver gente trabajando, es algo que me saca. ¿Sabes que tendremos que tener acá como una lista de soniditos? ¿Tenés? Mira. Fui bajando algunos. Cada vez que me digas eso, yo. Claro, un sonido. ¿Qué sonido? De más, no sé, ahí sería como. Sería eso. Pero... Bueno, nada, así que bueno, no me gusta trabajar. En fin, toda la charla de la renga y del Cosquín Rock deriva en que, trabajar es una verga. Yo te veo trabajar, modeles de estatua viviente en la calle y tengo que empujarte, por ejemplo, porque no puedo ver gente trabajando. Yo, gente que los que lustran zapatos, voy con barro en la mano, le tiro al zapato y digo, no te puedo ver trabajar. Ay, ¿verdad? Toma. Gente cantando en la calle, pum, te apago el micrófono. Como, ¿no? ¿Te diste cuenta que esto de estar acá conmigo ahora es trabajar? Esto es trabajar. Sí, y ¿qué me vas encanta. A hacer? Y anda a convencerlos a mis amigos o a mis viejos de que esto es trabajar. Mira. Porque la gente no considera no que lo comprende, No lo comprende. Ni yo lo comprendo igual. ¿Vos lo comprendés como trabajo? ¿Vos me estás viendo trabajar en este momento? ¿En serio? Sí, para mí esto es un trabajo porque es tu tiempo y eso. Tengo esa disputa, digamos, con varias personas con esto de hacer teatro, ¿viste? Le digo, che, ya no quiero trabajar más en lugares que no aprendo nada, como un bar, o no es que menosprecio esos lugares porque... con eso he sobrevivido, digamos. Pero no es tu búsqueda. Pero no es mi búsqueda, no aprendo nada. Pero hay un montón de lugares donde puedes trabajar y bueno, pero no de teatro. Es como hay que remarla mucho y estoy tratando de laburar de eso, como de estatua viviente. Y me dijeron, pero busca el trabajo. Pero es mi trabajo. Es un trabajo. Claro. Yo en una de las últimas peleas que tuve, mis amigos me dicen mucho hippie, ¿viste? Sí. Ni me preguntan cómo está mi vida acá, pero me bardean. Y en uno me dice, toma, anda a trabajar. Y estábamos en el medio de una pelea cuando me lo dijo. Si me lo decís en otro momento, yo me cago un poquito de risa. Claro. Y es como, bueno, sí, jaja, qué vago, bla, bla. Y fue la primera vez que les contesté, como, mirá, loco, onda, la verdad que acá en la radio hay 7 programas, los opero la mayoría. te guste, te parezca a vos o no, es tiempo, es un trabajo. Y lamento en el ego, en tu ego, lamento que sea divertido. Porque vos lo ves divertido, que tampoco es tan... O sea, llega un momento que tampoco es una joda loca. O sea, no. Llega un momento que no tenés nada que decir. Si haces 7 programas de radio y estás participando en todo, es como, no podés crear un personaje por cada programa de radio. Es un momento también donde tenés que estar atento a que... Exactamente. Que baje el volumen la boluda, porque si no se le escucha, ¿eh? Es que sí, y bueno, y nada, y creo que no lo entendieron. Porque me seguía bardeando el chabón y fue como, bueno, entonces, decime de qué querés que trabaje. Claro. Y bueno, y no voy a trabajar de eso. Pero decime de qué querés trabaje y vemos cómo hacemos. Claro. Fíjate, lo vas como trabajo, boludo. Pero bueno, váyanse acá. No sé, yo creo que uno no dimensiona que uno es feliz con lo que hace, por más que cueste mucho. Pasa que uno no está acostumbrado a ser feliz. Claro. Y es como que, esto es la felicidad, qué ajeno. Claro. Un cuerpo ajeno invade mi cuerpo. Bueno, la otra vez hablaba de los espacios amorosos o de la responsabilidad afectiva y era como, yo no estoy acostumbrada al espacio amoroso. ¿Por qué no? Si sos bastante amorosa. Sí, pero no he recibido tanto amor. ¡Ay, pobrecita! Ahí iría algo, Adriel, todos los martes de 8:30 después del programa de Andrea a 9:30 hacemos el grupo de abrazos acá en Furia Mariposa para la gente que no ha recibido tanto y la gente que quiere dar porque ha recibido mucho y tiene mucho para dar. Claro. ¿Quiénes serán esas personas que han recibido mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, he recibido mucha amorosidad. Hoy por hoy estoy recibiendo mucha amorosidad. En ningún momento de mi vida creo que dejé de recibir amorosidad, la verdad. Desde chiquito y hasta ahora. Pues en este momento sí. ¿Papás siguen casados? No. Ah, bueno. Ah. Pero son amorosos los dos, la verdad. Más menos uno que el otro, diferentes amorosidades, pero la verdad que... Y me he peleado con los dos y hoy por hoy me peleo más de lo que me llevo bien. Pero es más culpa mía. Me sorprende. ¿De qué signo sos? A ver, adivina. A ver. No veía que sos Géminis, boludo. No, me vas a tirar 5. No soy Géminis. Para. No tengo nada en Géminis. Bueno, sé. Los tres principales no. Soy Aries. ¿Sos Aries? ¿Qué cumpliste hace poco? No, en marzo. No tenés ni idea, ¿no? No tenés... Ah, no, el otro es Virgo, el que hace poco. Digamos. No tengo idea, yo la verdad. Pero no, soy Aries. ¿Qué día? ¿Soy de marzo? Soy ¿qué del día? 24 de marzo. Esto ya lo hablamos. Esto ya lo hemos hablado. Creo que los últimos 8 programas. No, 24 de marzo, no te podés olvidar. El día de la memoria, boludo. Me hicieron un feriado. Mirá. Sí. Qué bien, boludo. Videla decretó ahí también un golpe de estado. Digo, che, está por nacer Tomo. Esto hay que preparar todo el país. Claro. Y cuando nazco yo, en el 83... Nací en el 83. Nací en el 91. Pero tenía que seguir la historia. Cuando nazco yo en el 83, digo, che, no, mamá, esto yo no lo quería así. Y bueno, lo meto a Alfonsina y todo un bebé, digo, Alfonsín, saquen a los meningos. Bueno, un quilombo político. Y ahí dejo la política porque me estaba yendo muy mal. Está involucrado en el quilombo más grande de la Argentina. Así que con 6 meses decidí abandonar la política y empezar a locución de radio. Y ahí es lo que estamos haciendo ahora. Mirá. Sí, increíble. Increíble tu vida. Sí, boludo. Increíble. Un fuego. Qué suerte tenés. No, bueno, pará. Nada, y mucha amorosidad. Acá Furia Mariposa también es un espacio mucho sí, de amorosidad. Sí, y bueno, eso hablaba y agradecí y todo y ni me escuchaste. Pero nada, esto de... ¿Lo vas a repetir que no te escuché? Ah, no voy a llorar. Anótalo ahí, Tom no me escuchó. Tom no me escuchó. Eso voy a poner, Tom no escucha. Tom no escucha. Tom cuando no está, no escucha. Ay, si vos me escucharas a mí, sabrías que Tom es con H. Bueno, es otro Tom. Ah, no me siento aludido. Tom no escucha. ¿Qué sorete ese Tom que no escucha? Pero tu nombre es Tomás. Es Tomás. Tomás. Ay, nombre en el documento yankee. Encima. No sé yankee, si yankee, hippie. Inglés. Yo, ojalá sea hippie. Ojalá voy a ser hippie para los que me dicen hippie tengan razón, boludo. Tom no escucha, boludo. ¿Qué? Nada. Ni le, poné. Tom no escucha ni le. se puede hacer con esa es mi agenda. Mañana a las 9 a.m. tengo psico, a las 16 tengo acupuntura. Me gusta. Está bien, gracias. Ay. Es como ambiguo. Sí, no te voy a tirar tan abajo, pobrecito. Después andas mal llorando por los rincones. Vos también, yo entiendo que agarrás en mí una figura como para tirarme abajo por lo mierda que es tu vida. Entonces podés encontrar en mí una persona que... Sos el único persona que puedo estar bardeando. Que puedo estar bardeando como tranquilo. No, pero no te bardeo. Estos son dos personajes, Tom. Ah, todavía no conozco a la Andrea, no. A la original. No. A la original Andrea. No. ¿Te gusta la original Andrea o tratás de ser tus personajes para que no aparezca tanto porque es media sorete? No soy sorete. Pero para con vos misma, ¿eh? No sorete con la gente. No, el otro día un nechique de aquí, del espacio, me dijo algo muy hermoso. Me dijo, sos muy auténtica. Y fue como... Para el currículum, sí. Para el currículum de la suegra. A la suegra, soy muy auténtica. Y fue como, no me había dado cuenta, pero gracias, eso. Y no, la verdad que conmigo misma me... Ahora estoy haciendo terapia, Tom, yo te puedo... ¿Cuántas vas? ¿Cuántas sesiones voy recién? Creo que dos. Y ya me siento empoderada. Ya está, cambiaste, ¿no? Cambiaste vos, cambió el mundo. No, me siento con un poquito más de autoestima y todo eso, ¿viste? Entonces como que eso está bueno. Nada. Como fijarme más enfocada, digamos, de lo que soy. Porque antes como que estaba más enfocada en los demás o ayudando. Y como que no bueno, me di pero cuenta. También eso es un poco lo que sos. Sí. Lo que sí. Te hace bien. Claro. No, pero hay no cosas abandones. Que hay cosas que no me hacen bien y las hago por ayudar. Entonces, no... ¿Que no te hacen bien y te hacen mal o que no te hacen nada? O cosas que no me caben, pero las hago porque sé que la necesita la otra persona. Y ahí empieza la responsabilidad afectiva. Ay, y todo ese mambo... ¿No sabes cómo me escarbaron la cabeza el otro día esa psicóloga? 1:20 estuve. ¿1:20? Sí, y el primer día estuve 2 horas. Bueno, no sé si... Me encantan a mí ese tipo de charlas y de sesiones, pero es no sé si terapia gestal. ¿Qué gestal? Oh, ahí te lo digo porque a todos les estoy recomendando hagan terapia gestal, bla. Hagan terapia, cualquier terapia. Hagan terapia, sí, hagan terapia. A ver, gestal. Le mandé a mi primita Wadi. Mira. Y se basa también en ejercicios. Onda, no sé, te sentás, cerrás los ojos, playas un lugar, te pone una musiquita. Y empezás a recordar cositas del pasado que no te gustan. O, por ejemplo, no sé, les cuento algo muy personal a mis oyentes. Así de paso me van conociendo. Ah. Yo el otro día me equivoqué y saqué todo online la segunda sesión con mi psicólogo. Bueno, si había alguien que por alguna razón prendía a las 9:30 de la mañana la radio, iba a estar escuchando toda mi sesión. Uy, no me digas. Bueno, es normal. Mañana a las 9 también, ¿eh? Les aviso por si quieren, a ver si me levanto medio dormido y me olvido a pagar. Bueno, de una. ¿Qué onda? A ver. Mira, la terapia gestal es una terapia psicológica humanista que busca desarrollar el potencial humano y el crecimiento personal. ¿Sí? Esta terapia procura integrar las conductas, sentimientos y pensamientos del paciente de manera que sus intenciones y acciones estén enfocadas en conseguir una salud mental óptima. Apuesto a mi salud mental, Tom. Muy bien, gran apuesta. Qué gana de ser ludópata si la apuesta es esa. Bueno, después utiliza el método de darse cuenta. O sea, claro, yo todo el tiempo estoy... ¡Ah! Me di cuenta. ¡Ay, no! ¡Tienes razón! Y me voy dando cuenta, es como muy zarpado. Predominado el percibir, sentir y actuar. En esta terapia el cliente, o sea, el paciente... todo esto lo saqué de Google, ¿no? Tiene que autocurarse. El terapeuta solo le acompaña y le ayuda para que lo consiga, haciendo más bien una función de facilitador y no tanto de curador. O sea, no me voy a curar una mierda, me van a facilitar las herramientas nada más. Pero eso. Sí, yo tengo eso. Yo a los psicólogos estoy todo el tiempo diciéndole, bueno, decime qué hacer. O sea, sé que no te tienen que decir qué hacer. Sé que no funciona así, pero hay muchas veces como la puta madre, ya decime cómo carajo es la puta fórmula. Aunque sí. No la sepa porque son personas también, ¿no? Sí. Dos horas, es un montón. Es un montón. Pasa que yo tengo que escarbar, viste, para darme cuenta de un par de cosas. Igual, perdón, te das cuenta, ¿no? Sí. Y después, cuando te das cuenta de algo, ¿lo tomás como verdad o lo tomás como opción? No, lo tomo como verdad. O sea, porque me hizo un clic de algo, ¿viste? Y otra, me sirve darme cuenta para como autoconocimiento de mí misma y saber decir, bueno, esto no me gusta, o la cosa es así conmigo, este así, este como es. Y nada, me han pasado cosas como re locas que yo no entendía por qué me iba o flayaba otra cosa y ahora ya las entiendo. Es muy loco. Y una, te cuento así, una, así, algo. Sí, la personal, esto, por favor. Ah, la persona. Onda, estoy con alguien y de repente me pintó irme y no verlo nunca más y no le doy explicaciones a esa persona y es como, me fui, chao, adiós. ¿Y eso lo valorás como algo bueno? No, es malísimo. Ah, joya, no. Estás hablando de responsabilidad afectiva. Te cuento, digamos, más o menos. Perdón, ¿es alguien que ya conocías o alguien que veías una vez, por primera vez? No, veía varias veces y después ya como que hay algo que no me gustó y ahí después lo entendí. Entendí por qué no me... Ahora entiendo por qué no me gusta tal cosa, digamos. O por qué me voy. Porque no es normal. ¿Y generaste un conflicto con esa ida? ¿Con esa huida así sin avisar? ¿Onda el chabón? Y rompo corazones. De una. Entiendo, es. Absolutamente empatizo. Este es un programa de gente que rompe corazones. Y vamos con rompe corazones. Evitar... Sí, lo vamos a poner porque es un bueno, tema dale. Muy de la... Escuchame, pero no tenés que romper corazones todo el tiempo. Tenés que avisarle por lo menos a la persona, che. Bueno, el corazón lo vas a romper igual, le avises o no le avises. Te querés matar. Sí, no le aviso. Tenés que avisar, boludo. Yo tampoco puedo igual, ¿eh? Yo soy muy malo para romper vínculos. Me pongo medio hijo de puta a la hora de no querer hablar de más, ponele. Uy, no me digas. Sí. O sea, medio hijo de puta pensando en decir eso también. No es que no te doy explicaciones, pero medio que empiezo a contestar menos y más cortante y más seco y sin dar explicaciones. Y una pija, la verdad. Está bueno, a mí no me gustaría. Mirá, qué loco. Que sea así. No, yo... Así que, para mejorar. Oh. Ay, gato. Déjala, es hermoso. ¿Sabes qué? Quemado el tema. Quemadísimo. En esa época cuando salió estaba... Hasta en Telefe en los cortes lo pasaba en más o menos. Arranca corazones, rompe corazones, hermano. Bueno, más o menos. Con razón en Spotify no lo encontré. Ah, por eso estabas ahí. No, rompe corazones o dejabas cosas inconclusas y después digo, pobre, esa persona se lo merece. Pero más allá de pensar en el otro, como siempre me pasa, tengo que pensar en mí, ¿por qué hago eso? Y bueno, ahí entendí que eran y bueno, nada, todo tiene que ver con la infancia. Así nomás. La mandaste a Little Andrea al muerto. Sí. Esto es culpa de ella, ¿eh? No es culpa mía. No es culpa mía. O sea, es culpa mía, pero a los 8 años. A los 8 años, claro. Y un poco de mi mamá y de mi papá. Sí, no. Ellos también, todo. No, igual. Ahora, como que me estoy rodeando con gente. Bueno, ahora que está esto de hablar de la responsabilidad afectiva, la gente está como más sincera. Por lo menos la gente con la que me estoy rodeando. Sí, para mí hay que calmarse un poco igual con lo de la responsabilidad afectiva. Sí. O sea, entiendo y está muy bien, no me quiero poner en contra del charlar bien. De eso ni de que deje de ser tabú o de que exista el concepto. Pero banquen un poco, responsabilidad afectiva también es responsabilidad afectiva para uno mismo. Para uno mismo. Como estás diciendo. Yo lo veo de ese lado, no ahora de solamente la otra persona, sino de mí misma, porque ahí puedo diferenciar qué me gusta y qué no, qué quiero y qué no, cuándo decir no. Y también la paciencia para con uno mismo en el proceso de discernir qué es lo que uno quiere. Sí. Y después no darle vuelta, ¿no? Que es lo que yo no hago. Estoy hablando y no doy el ejemplo a la hora de la acción. Pero nada, ser lo más claro posible a la hora de decirle a la otra persona lo que querés, el porqué, y para que después tampoco haya tanta pregunta, onda. Claro. Onda, mirá, es por esto. Que después vos tengas el culo lleno de preguntas, ya casi que no es mi responsabilidad. Este es como, te voy a contestar lo que necesites para que tengas respuestas y te puedas ir a dormir a la noche, pero pero si no quiero y ya te lo dije y fui claro, pero bueno, hay que ser claro. Hay que ser claro. Y no es tan fácil, no es tan fácil, porque también uno confunde responsabilidad afectiva con el cuidado constante de no querer lastimar al otro. Y hay veces que es responsable lastimar al otro, porque si uno está llorando una semana por un duelo, no es lo mismo que estar llorando un año y medio por mantener un vínculo de verga. Así que hagamos llorar al otro. En este programa militamos el hagamos llorar al otro. Y también tengamos en cuenta que para la persona que toma la decisión de romper un vínculo, de hacer llorar a la otra persona, parece que suena mal, pero no es así, también es difícil. No es que tipo la otra persona, al menos que te estén cagando a trompadas y cortes un vínculo de que te están cagando a trompadas, obvio va a estar más feliz. Pero generalmente, no sé, a mí pienso, perdón, me cortaron hace poco y la otra persona también quedó mal, también quedó como en un proceso de duelo. Sí, no sé, claro, todos tienen procesos de duelo y diferentes, y no quiere decir que uno es más importante que el otro. O sea, ni la víctima en una situación. Claro, sí, me ha pasado. ¿Hoy rompiste corazones? Hoy no. Pero me están saliendo los cornes. Tengo unas ganas de romper unos corazones. Puede ser. No, hoy me crucé también a mi ex compañero y fue como hablando de, che, sí, me está yendo bien, a mí también. Y qué bueno. Y la despedida fue como el beso, así en el cachete. Pero fue como eso. Y el impulso de te abrazo o no te abrazo, viste, también eso. Y bueno, y ahí entender como esos choques de ego, no sé cómo decirlo. Sí, también si pinta el abrazo, y si también vos no tenés ganas porque tenés esa duda, está bien que tengas esa duda y que no lo abraces por las dudas. Claro. Como también respeto, eso también igual es un que en vole, bueno, o sea, a veces sí está bueno, pero después como que en vole está pensando, lo abrazo, no lo abrazo, es un lo pijazo, saludo, no saludo, es un pijazo. Es lo que me está matando de ansiedad hace dos días. Sí, pero bueno, yo creo que bueno, seguimos pasando procesos, entonces vamos a ver qué pasa. Y eso también, la otra vez, estoy re anti todo eso, como la otra vez no sé con quién hablaba, decía, loco, los procesos me tienen lo lleno. O sea, me parece que están bien los procesos, obviamente. Sí. Amo estar en procesos, me duele a veces lo disfruto más, qué sé yo. Sí. Y hay mucho, también la palabra proceso está mucho en el ambiente. Últimamente todos te hablan de proceso y eso es lo que me está rompiendo un poco las pelotas. A mí, en un año y medio, me siguen hablando de la palabra proceso y yo ya me tienen los huevos llenos. O sea, empecemos a definir, y me lo digo a mí también, basta de proceso, empecemos a definir y avancemos hacia otros procesos. A otra cosa. Porque y esto, bueno, está que uno le encuentra la vuelta de otra cosa y bueno. ¿Antes de proceso qué era antes? No sé, es una palabra que está saliendo mucho ahora. Sí. Bueno, ponen palabras ahora las cosas. Que está muy bien, pero como la deconstrucción, ¿viste? Al principio la palabra deconstrucción estaba muy bien y después viene un grupo y te dice, che, ¿qué onda con la deconstrucción? Y decís, ah, mirá, es verdad. Entonces como que no quiero eso, ¿entendés? Como están bien los procesos, están buenos, pero no la quememos. Claro. No quememos la palabra, no los sobrevaloricemos a los procesos como si todos los procesos estuvieran bien, porque si vamos a estar todo el tiempo en proceso y no vamos nunca a decidir nada, bueno, a la verga todo. Igual creo que la idea de proceso es llegar a un punto donde te transformaste. ¿Y después no hay más proceso? No, y ahí se haría otro. Esto es como es algo platónico de Platón, la caverna, salir ahí. Ponele. Lo dijo Platón. Ya lo dijo Platón. ¿Qué estamos hablando nosotros? Claro, ya lo dijo estamos Platón. Estamos poniendo palabras a algo que ya pasó hace mucho. O sea, también pienso en, bueno, no sé, o como, ya, el proceso es constante, ¿no? Incluso cuando llegás a algún objetivo o a ese cambio que vos decís, después el proceso sigue para otro lado o para otra búsqueda o qué sé yo. El proceso de especializarte en eso, en lo que llegaste. Pero entonces, si vamos a estar todo el tiempo en proceso y va a ser algo tácito, basta de mencionarlo. Ya está, está. El proceso está. Pero por favor, no me hablen más. No quiero escuchar mala palabra. No hablarme de proceso. Pone Tom, no escucha la palabra proceso. No hablarle. Me encanta tener una lista de cosas. La otra vez escuchaba en otro programa de radio que me parece que está muy bueno, hacer un CV para la persona que vos estás por conocer, pero el CV te lo tiene que hacer tu anterior pareja. Entonces vos presentás lo que tu anterior pareja y las anteriores, pero tiene que haber cosas buenas y cosas malas. No vale que sea todo tipo, nada, bueno, es celoso, es un pelotudo, no. Las cosas buenas y las cosas malas. Y no me pareció una mala idea, porque vos sabés a lo que te estás por enfrentar. Porque la persona no te va a venir a decir, hola, sí, ¿cómo estás? Qué miedo, ¿sabes? No me gusta mucho, porque es como si fuera un trabajo estar con otra persona. Y bueno, es un poco. Va, sí, sí. Igual, yo qué considero loco. Que para que otra persona esté conmigo a es un trabajo. A mí me dijeron, este último compañero me dijo, vos podés hacer feliz a cualquier hombre. No quiero. Claro. ¿Vos sos cualquier hombre? Ya fue, qué loco. Dios, cortar la puta madre. Bueno, para mí que la gente esté conmigo es un trabajo, es asistencia social. Te juro, boludo. Deja de bardearte, Tomás. No te bardees. Ay, te Tomás. ¿Sabes que extraño mucho de mi relación? Ay, hola, mañana soy mi psicólogo, no hoy. No, pero. Me vas a empezar a pagar, te digo, ¿eh? Sí, yo te estoy escuchando mucho. Mal. No, te tengo que empezar a cobrar la radio para poder pagarte, porque si no, no llego, boludo. Che, este sábado también va a estar telescopios. ¿Dónde? En el parque, Sarmiento. ¿Gratis? Gratis, va a haber varias bandas. Ay, ¿a qué hora? Creo que a las 8. Pero vos no vas a poder ir, ¿por qué? Porque voy a estar en el Paseo de las Artes, acá en Belgrano y Achal Rodríguez, con el grupo Enfañifa Teatro. Es una obra que se llama Chamuyo de la Cordobesa, Teatro Popular, así que es a la gorra a las 19 horas. Y después es el cumpleaños de quién. De las Mopitas Teatro, mi grupo de teatro que cumple 2 años, están todos invitados, va a haber comidita, birrita, que se va a hacer cargo de lo que es Furia Mariposa, van a estar vendiendo ahí, así que vengan. Y también va a haber varios números, hoy tengo que lanzar el flyer, así que ya le voy a estar mandando porque ya es martes. Mandale porque con lo colgado que somos todos. Se va a retrasar hasta el sábado a la tarde, más o menos. Sí. ¿Y después cuándo es la fechita que tenés en el CPC? En el CPC, sí. Este jueves. Estoy a full, ¿viste? Por eso no estoy viniendo. ¿Vos querías trabajar de esto? Anda, sí, fumate. Quiero que me la pague. Sí. tengo que mañana. No, el jueves. El jueves tengo la hora de teatro de Cuando el Gato No Está, del grupo Mopa Teatro, a las 20 horas en el CPC Monseñor de Cabrera. Por primera vez nos va a pagar la Muni, así que supongo que de acá 2 meses me va a pagar. ¿Cómo se metieron en esa onda? Como ganamos una convocatoria. ¿Mandan un proyecto? Sí, o sea, presentamos la obra y con la técnica, con todo, la escenografía. En formato PDF, online, todo. Y nada. Es la convocatoria Florecer Cultura, teatro. Así que ganamos ahí. ¿Y van a tener otras funciones o es eso? Solo esa función. Y es muy, muy rarito, porque es como que podría haber más funciones, pero todo bien. Así que vamos a seguir participando igual en otras convocatorias. Es la segunda convocatoria que gana el grupo. Bueno. La primera fue el año pasado, que fue cuando hicimos en el Teatro Perón. Hicimos ahí la función más grande, encima fue mi estreno porque en un teatro re grande y fue como wow, esto es mío, me lo como al teatro. Así que, y este está bueno, es un CPC chiquitito, así que entrada libre y gratuita, están invitadas. Pueden tomar el 20, el 25 y el 27, te dejan en la puerta del CPC. ¿Desde dónde pueden tomar? Desde, puedes tomarlo o en la Chacabuco. Desde que empieza el puentecito, o sea, del Palacio Ferreira, desde ahí. O te lo tomás allá en Colón, y Avenida Santa Fe. Porque tiene esos recorridos. Ah, no, en el Patio Olmo también para por la Boulevard San Juan. Perfecto. Así que ahí también tienes la más cercana. Y eso. ¿Sabes qué? Vamos a poner un temita, porque ya estamos terminando el programa, Tom, ¿viste? ¿Qué estamos escuchando de Me Gusta? Este es Telescopio de tus amigos de la CIA, que van a estar ahí en el Parque Sarmiento este sábado. Así que después de eso, si quieren, se vienen a la fiesta. Ay. Ahorita de teatro, Telescopio, fiestita. Fiestita. Los dejo con Manal, jugo de tomate, y ya empezamos a despedirnos dentro de unos minutos. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Al aire. No, decía que sobrevalorada. Bueno, ya sé, no usar celular frente a Tom. Voy a poner acá. También, no hablar de procesos con Tom. No hablar de procesos. Bueno, Tom me escucha. Bueno, ya, está bien. No hablar de procesos con Tom. No sacar el celular con Tom. Voy a comprarme un pizarrón para más mis grande reglas. Tendría que ser. Sí, sí. Más grande. Hay dos más que están por el espacio que. Parece, lo voy a inutilizar para utilizarlo como una lista de las cosas que a mí no me gustan. Sí. Y que la verdad la gente tiene. La verdad la gente tiene que empezar a respetarme. ¿Y sí? Basta yo de respetar a la gente. Basta. Me cansé. Se terminó. Se terminó, Andrea. Viste, mañana no tenés que hacer terapia bien porque pedo. Ya lo hiciste hoy ya acá. Está. Porque hacer terapia sería respetar al psicólogo. Y la verdad me chupa un huevo. Así que al carajo todo. Te voy a dar la plata que le doy a la voz. Felicitaciones. Genial. Gracias. Me recibí licencia en psicología. De una, boludo. Tanto respeto, boludo, a la concha. Aparte es un esfuerzo respetar. Claro. Esto hay que decir, que alguien lo diga. Está muy bien el respeto, pero qué esfuerzo respetar. Claro. A todo el mundo. Andar repartiendo respeto. Está sobrevalorado también. Ay, la gente no quiso nunca más vincularse con Tom. Y Tom murió solo. Murió solo. Ay, no, no te va a pasar eso nada más. No, porque por alguna razón tengo el superpoder. Te juro, soy como una antena que recibe amorosidad, aunque sea una cosa yo fría y no dé tanta amorosidad. Mirá. Tengo el superpoder ese, que no quiero preguntar al mundo de dónde salió, porque temo que se acabe. Claro. entiendo. ¿Cuál es tu superpoder? Aparte de ser, ¿cómo te habían dicho? Que eras auténtica. Auténtica. El poder de la auténtica. Después buscando en Google, ¿qué es auténtica? ¿Qué es auténtica? Nunca había escuchado esa palabra. Ay, no sé, ¿cuál sería mi superpoder? No me había puesto a pensar, Tomás. Ajá. Porque tampoco me gusta mentir, ¿no? No, no mienta. No. Ese es el mío. Superpoder. El mío es receptor de amorosidad. Como que tengo como que buena onda, capaz, y por ahí todos me convocan a hacer algo, ¿viste? Y yo por ahí, y encima accedo, y hay veces que no quiero acceder, pero accedo lo mismo, porque me pueden, o sea, exceso de sí es tu superpoder. Sí, ese exceso de sí. Sí, hola. Y estás haciendo un programa hoy por hoy porque no pudiste decir que no también. La verdad que más o menos. Pero lo disfruto. Hay otras cosas que no he disfrutado. No acá en el espacio, o sea, acá la paso re bien, me encanta. Pero sí, en otras cosas sí. No, un látigo se escucha del fondo, sí, cada vez que le chupa las medias a Furia Mariposa. No, el espacio me encanta. Muy bien, Andrea. Muy bien. No, pero me encanta el espacio. No sé, me gusta mucho habitarlo. Esto de no estar acostumbrada al espacio amoroso, que por ahí te entiende. Pero siempre estás tratando con personas humanas, entonces como que el entender también es como un proceso. Oh, fuck. Ahí está de nuevo. ¿No has leído el cartel, Andrea? No, es cierto. Nada, pero sí. Pero eso. ¿Ves? El proceso de lo colectivo es algo que me gusta un montón. Uh-huh. Mucho más que los procesos individuales, que me parece que me tienen cansado. Che, ¿sabes que estuve el otro día? Voy a ir cerrando el programa, sí. Pero con una canción espantosa. Bueno, no es espantosa, pero es para cortarse las venas, literal. ¿Y la vas a poner? Sí. ¿Pero es buen tema? Es que no podía creer. ¿O es un tema triste? Estoy escuchando esto, mira. A ver, sorprendeme, Andrea. Pero es algo que no es de mi mundo. O sea, sí debe ser de mi mundo. De mis tías, digamos, en realidad. Pero mira, es este tema. Mazo, boluda. Estoy todo el día cantando esta canción, Tomás. Toda la semana pasada también cantando. Boluda, me acaba de agarrar algo en la gaja. ¿Qué temazo? No intentes disculparte, no puedes a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me dueles todavía. Siento que me dueles todavía aquí. Que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedir que no vuelvas más. Siento siento que me duelas todavía aquí dentro y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, ya juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Una catarsis tremenda de autoestima y arriba todo, la tiro acá abajo con estos temas, boludo. O sea, no sé ni qué dice la canción, pero es un pozo de... Igual es linda, igual es linda la canción. Es como linda. Más para estar abrazado, sí, entre sábanas. Claro. Con una... Pero es la melodía, es la melodía. Escucha. Esas ganas de decir los lentos que me perdí bailando, de bailar solo a la noche después de cenar con esta persona. Ah, son muy los buenos. Lentos. Qué buen tema, escucha. ¿De quién es? Ahí sí. Ah, ese coso. Es como, ay, me desgarro ahora. Era de, llegaste, yo cuando era más, o sea, un poco más grande que vos, cuando iba a la matiné, todavía había lentos. Vos, ¿no? No, estaba el reggaetón al palo ya. Sí, acá también, pero estaba la sección lentos. Mira. En las matiné, yo tenía 13, 14. No estaban todavía. Yo me acuerdo que en las matiné mi mamá estaba en la puerta parada mirándome que no me bese con nadie. Ay, qué paja. Horrible. Yo me acuerdo que estaba yo todo el tiempo mirando a una compañera que me gustaba que no se bese con nadie. Y se besó con dos. Qué buena época. Madre. Y me acuerdo que no bailaba, caminaba todo el boliche, todo el tiempo. Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta. Yo era muy vergonzoso. Muy... Imagínate los lentos, nada, a comer pancho afuera, pancho con chupetín y coca, que es lo que vendía. El Sanjo, en el colegio San José, el Sanjo. 15 pesos salía la entrada. No sabes lo que era, la primera vez que iban todos mis compañeros. Yo vivía lejos todavía y no podía ir. Lo que lloré. Lo que lloré. Lo que lloré. Y me llama mi mamá, un compañero, y dice, che, escuchame, ¿podemos hacer algo para que Tommy vaya con Mauro? Se llamaba mi compa. Y nada, le arreglamos y dejé de llorar. Pero iban todos, y aparte iba la piba que me gustaba, y yo no quería no ir porque ella iba a estar con el pibe que le gustaba, y efectivamente estuvo. Y yo fui, y ese día debe haber sido el que yo tengo que aprender a que no puedo tener el control de todo, y no replicarlo hasta los 30. Pero no lo aprendí. Ahí está. Bueno, ahí va. Bueno, está ahí tu yo del pasado, te lo advirtió. Ya, lo acabo de pensar. ¿Viste? Encima, ¿no? Bien. Pensar. Empezá ¿desde dónde viene? Bueno, ahí es cuando uno tiene que hacer el trabajo de cuando vos ya sabes que querés tener el control, no. O sea, no, bueno, tenés que trabajar, Tomás. Lo siento que no te gusta trabajar. No a los trabajos y al proceso. No. Esos temas así estuve toda la semana también con esta canción. ¿De quién es el tema que nunca supe? Rick Stone Brothers se llama. Okay, ¿y el tema? Y el tema Melody. Ah, después de este tema también se me viene a la cabeza, mira. Es como, ¿qué pasó? Principalmente lo cantaba con. No reconozco este. Este es la cigarra, como la cigarra. Y lo canta León Gieco, pero es de Mercedes Sosa. Ah, sí. ¿Cuántas veces me mataron? Sí, salió. Es como. Y ahí cantando eso en mi casa. Esto es un montón. Es un montón. A mí esta música argentina de esa época me da sepia. Mira. A sepia, esas fotos gastadas, amarillentas con marrón y sepia. Sí. Esa es lo que veo cuando escucho este tipo de. Que no es que me desagrade, Que lo cantamos como la cigarra. ¿Por qué escuchan esto en tu casa? No te la levanta ni un pedo, boluda. Hacete una playlist que se diga temas para escuchar en el campo que no voy a escuchar en casa. Andate un día al campo y escuchate, está muy bueno. Tenemos que ir al campo. Hay que ir al campo. Antes de que vuelva con la novia, salí de acá. Bueno, pero agarra, salí. Chau. Claro. Y a ver, ¿qué tema te levanta, Tom? Ah, ya sé, a vos te levanta esto. A ver. No vale poner carajo, No, no voy a poner carajo. Pero bueno, me despido con esta canción. Gracias, Tom, por acompañarme. Gracias a vos por hacer radio. ¿Viste? ¿Te vas a cenar? Sí, vamos a cenar. ¿Cenemos algo? Sí, ya está, la hago completa. Ya fue. Y sí. Si no se estudia, no se estudia. No se estudia, no tengo que poner a hacer el flyer. Pero sí, vamos a cenar. Y... Acá hay Canva, podés hacerlo acá. Dale, Marta. Tengo la compu ahí. Listo. No tenés excusa. No tengo excusas, está todo listo. Pero con esto lo levantamos y nos vamos a comer. Gracias, Espacio Furia Mariposa. Esto es Barrio Tal vez con Andrea Plastilina. ¿Marilina? Plastilina, tú más. Andrea. Así que bueno. Gracias. Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, ni de ningún modo voy a permitir.